17 minutos de las 11 de la mañana, con cortina de Dire Straits. Mirá vos cómo veníamos. Sí, después podemos poner. Hay otros temas también que me gustan muchísimo de esta banda, la banda de Mark Knopfler, banda de nuestra época, Daniel San Cristóbal. Buen día. Buen día, sí. ¿Usted se hace el más joven? No, sí. No, lo que pasa es que yo no soy consumidor de música internacional. Pero nunca. Digamos, cuando era 80, bolichero. No, cuando 80, era bolichero, claro, por ahí en esa época algo. Ajá. Pero en realidad siempre fui consumidor. Los cubanos, Víctor Heredia. No, la música nacional. Música nacional. Ah, digamos, mi debut musical, podría decir que yo lo identifico con Barrock. 82, ajá. Buenos Aires Rock. Sí. Más o menos ahí, digamos, antes había escuchado Sui Generis. Claro. ¿Viste? Yo soy un poco más joven que vos, capaz. Pero. Sí, yo esa época la leí en los diarios nomás. No, bueno, pero Barrock me identifico con, mi nacimiento musical lo identifico con Buenos Aires Rock y todo ese movimiento del rock nacional. Y básicamente escucho música nacional. Uh-huh. Bueno, algo, pero me gusta Silvio Rodríguez, pero básicamente música nacional. Y algo de uruguaya. El rock uruguayo es muy bueno, me gusta La Vela, me gustan, uh-huh. hace poco estuvo acá en Resistencia este grupo que, bueno, ahora no me acuerdo el La nombre, Mancha de Rolando es de Buenos Aires. No. Estuvo acá en Don Bosco. Sí. Me estoy acordando yo tampoco. ¿Ves que somos viejos los dos? Y sí, claro, pero el rock uruguayo es muy parecido al rock nacional y es. Claro. Es que es medio que está en no te va a gustar. Exacto. Está en una calle de diferencia prácticamente, ¿no? El Río de la y Plata. Y prácticamente Argentina, digamos. Claro. Daniel, arrancamos hoy una columna económica. Le tenemos que poner un nombre, se lo vamos a poner seguramente de aquí a poco, pero bueno, lo importante es este repaso que tenemos que hacer de la actualidad económica y con qué tema vamos a empezar. Bueno, primero quiero agradecer a la radio la invitación a hablar. Todos sabemos, creo que tu audiencia me debe conocer mayoritariamente y sabe que yo además soy político, pero soy contador y soy un observador de lo económico. Y bueno, y me pareció interesante cuando me hicieron la propuesta, que intento no defraudarla, de hacer un aporte con alguna visión económica a los temas de la actualidad. Hoy el tema del día, me parece, el tema de la semana ha sido esta cuestión del 82% móvil, que tiene una cantidad de ribetes impresionantes para analizar. Uh-huh. No nos alcanzarían un par de programas probablemente. Sí. Pero a mí me interesó hablar sobre un tema puntual, que es, viste, que se discute si hay financiamiento o no hay financiamiento. Más allá de que, bueno, en nuestra provincia existe el 82% móvil, además ahora está en la Constitución, y yo soy autor de la iniciativa legislativa que reformó la Constitución, que introdujo una reforma en la Constitución, una enmienda. Última, de este año. Este año que pasó, digamos, en el 2009, una enmienda donde la única enmienda que tuvo la Constitución por la vía legislativa, con la unanimidad, poniendo el 82% móvil. O sea, yo soy un defensor de ese 82%. Y me pareció interesante resaltar algunos aspectos, porque si bien yo soy defensor, obviamente políticamente tengo una coincidencia plena en lo que ha hecho la presidencia con el veto que se dio a conocer hoy de esa ley, por diversos aspectos. A mí particularmente me interesa analizar el financiamiento. Ahí hay dos artículos de la ley, el 11 y el 12, que son interesantes y probablemente toda tu audiencia no haya escuchado hablar de esto que vamos a hablar hoy, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público. Ese nombre largo, el Fondo de Garantía, es lo que habitualmente se conoce en la jerga como la plata de los jubilados. Cuando alguien se refiere a la plata de los jubilados, se está refiriendo al financiamiento del sistema previsional. Y el fondo de garantía es el que se estipula financiar, con el cual se estipula financiar este 82%. Se estipula en la ley, digamos, que ahora está vetada, pero que obviamente el Congreso todavía puede ejercer una atribución que es con los dos tercios existir con la ley. Se estipula financiar. Bueno, este fondo de garantía de sustentabilidad es un fondo Bueno, el artículo 11 de la ley dice que la ley está vetada, que establece el 82% móvil para el 82% móvil del salario mínimo de tal inmueble para los que tienen la mínima, pero ese es un solo costado, uh-huh, que se estima que tiene un costo de alrededor de entre 20 y 22 mil millones de pesos anuales. Pero hay otro costado de la ley que no habla del 82%, sino que habla de cómo se actualizarán los haberes, e introduce una actualización desde el año 91 para acá a todos los haberes que se otorgaron desde el año, digamos, a todos los haberes, uh-huh, sí, exacto, del año 91. Obviamente el que se le dio un haber en el 97 se actualiza del 97. Introduce una actualización muy fuerte en los haberes, no en los haberes mínimos, sino que introduce en todo el sistema. Ahora, esto, Daniel, ¿cómo es? Si en el 91 había convertibilidad, bueno, 10 años de convertibilidad, ¿de cualquier manera van a ser ajustados? Sí, sí, van a ser ajustados. ¿Está bien esto? Y la verdad que es muy discutible, porque ya los haberes se determinaron sobre la base de un valor ajustado. El costo fiscal de esto es entre... digamos, nadie lo ha cuantificado todavía, pero los cálculos que existen hablan de entre 20.000 y 40.000 millones de pesos al año. Es decir, la ley tiene dos partes. Por un lado el 82, y por otra esta actualización general, digamos, que ayer escuchaba en un medio, se aplicaron tres fallos. Uno de ellos más conocido es Badaro, y Badaro está cobrando una jubilación de alrededor de 12.000 pesos mensuales. Y tiene un impacto muy fuerte de actualización, ya te digo, del 91 para acá a la fecha, y luego la actualización permanente. Es decir, estamos hablando de entre 40.000, de entre 42.000 y 60.000 millones de pesos anuales que cuesta la ley. ¿Y esto podría dar lugar también a reclamos retroactivos? Bueno, la ley dice en un artículo específico que no. Pero creo, se puede plantear la inconstitucionalidad de ese aspecto de la ley. Hay un artículo específico que dice que esto no da lugar a reclamos retroactivos. Me presento yo en tribunales y digo, ¿cómo no voy a poder tener reclamos retroactivos si están reconociendo mi derecho a la actualización? Exactamente, si me están reconociendo de que debió haberse actualizado, yo puedo presentarme y reclamar, digamos, si me jubilé en el 2000, 10 años. Claro, si me jubilé en el 91, 20 años. Por eso. No, debe haber mucha gente que se jubiló en el 91 viva, pero probablemente haya una cantidad... ¿Cómo no? Cantidad 20 años, ¿a qué edad se jubilan? A los 65. 85 años, 65. Debe haber mucha gente de 85 años. Te traigo cuatro acá. Si y bueno, eso va a ser un dinero. Bueno, ¿traernos? Estamos hablando, no. Pagarse a ver, digamos, ¿no? Sí. Sería un buen caso para tomar en caso que sea de que algún abogado esté dispuesto. Sí. Bueno... La ley que dice... Abogados dispuestos, me parece que vas a conseguir para hacer puré. Bueno, esto es el riesgo que se abre, digamos. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que esto se va a financiar con este Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por decreto 897 del 2007. Ahí yo estoy dando una pista de dónde nace ese decreto. Y además dice, otro artículo establece una particularidad. Dice que ese fondo nunca tiene que superar más que el conjunto de haberes que se van a pagar en el año. Y si le pone un techo al fondo. Sí. Este fondo nunca tiene que tener más de esta plata. Con lo cual está diciendo, lo que te sobra, claro, tenés que eliminarlo. Hoy se están pagando alrededor de 80.000 millones de pesos de haberes anuales. El fondo hoy tiene 156.000 millones. Que sí, que sobran la mitad prácticamente. Claro, este fondo hoy está invertido en títulos, acciones de empresas, plazos fijos, fondos de financiamiento de obras de infraestructura. Ahora, esta no es la guita que también se gastó en el fútbol, que se gastó en pagar la deuda. No, esta no es la guita que se gastó. No es esa misma guita, porque yo escuché eso. Esta guita, parte de este fondo está financiando al Estado. Y el Estado está gastando. A través de bonos, pero el Estado está retribuyendo, en vez de acudir a un bono a pagar al mercado internacional, está financiando a través de bonos. El Estado Nacional a sí mismo ha adquirido bonos de la deuda del Estado Nacional. Ahora, este fondo se constituyó en el 2007. tiene dos momentos, hasta diciembre del 2008. ¿Qué hizo la Presidenta de la Nación? Por decreto, constituyó el fondo y dijo, todos los excedentes previsionales, todos los excedentes que tenga la ANSES, van a volcarse a este fondo. Es un fondo de estabilización, sí, es un fondo de garantía, de alguna manera, habiendo observado que venía dando cierto superávit del sistema previsional, en vez de tomarlo y gastarlo, dijeron, vamos a reservarlo porque fluctúa la vida económica del país, hay épocas en que hay plata y hay épocas en que no hay plata. Es un fondo anticíclico. Es un fondo que tiene un fondo anticíclico, un fondo de garantía, un fondo de inversión, digamos, porque estos fondos de alguna manera están garantizando que haya dinero y que con su rendimiento además no pierda valor. Está bien. Y entonces en épocas de inestabilidad económica o de deterioro, está ahí el dinero para garantizar que el sistema previsional siga funcionando. Obviamente esto no existía, no existía fondo alguno hasta el 2007. Básicamente el superávit del sistema previsional empieza en esa época. Luego de la recuperación económica comienza en esa época, 2006-2007, el sistema previsional, que está financiado en este momento mitad más o menos de impuestos, mitad aporte de los jubilados, ¿no? Si no es todo, está bien. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Ya estoy viendo que me estoy por extender, pero es importante que tengamos este contexto. Es muy importante porque este es el corazón del 82% móvil. Estos 156 mil millones que son hoy, bueno, tuvieron dos etapas, te decía. Se constituyó en el 2007, pero en diciembre del 2008, a diciembre del 2008 llega casi con 20 mil millones de pesos. Es decir, entre el 2007 y el 2008 este fondo acumuló alrededor de 20 mil millones de pesos de superávit que tenía el ANSES. ¿Qué pasó en diciembre del 2008? Se sanciona la famosa ley que estatiza las FJP. Exactamente. En ese momento, cuando se estatiza las FJP, el conjunto de los fondos que tenían las FJP pasa a este fondo. Pasa a este fondo. Ajá. Pasa al ANSES y pasa a este fondo. Es decir, en ese momento, 80 mil millones de pesos, 80 mil millones de pesos que tenían acumuladas las FJP, bajo diversas formas, es decir, bonos, plazos fijos, etc. Bonos de empresas extranjeras, títulos de deuda. El principal financiador del déficit de la década de los 90 fue el sistema de FJP. Es decir, en aquel momento, una de las principales acusaciones que tuvo, de la debilidad que tuvo el sistema, es que el Estado Nacional crea un sistema privado, transfiere fondos y luego por la otra vía los toma por vía de préstamos. Y las FJP tenían en aquel momento el 58% prestado al Estado Nacional. De los 80 mil millones, 47 mil era deuda pública. Es decir, la ANSES recibe un alto componente de deuda pública, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese fondo está integrado. Eso hoy son 156 mil millones de pesos. ¿Cómo se fue nutriendo? Se fue nutriendo con el superávit del sistema previsional y con su propia rentabilidad. ¿Mm? ¿Cómo es esto del superávit del sistema previsional? ¿Qué es lo que hace que el sistema previsional tenga superávit cuando nosotros estamos viendo que las cajas de jubilaciones de todas las provincias están quebrando porque en pedazos? Porque está financiado un 50% con impuestos. ¿Con qué impuestos? Con el IVA, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los combustibles. Eso financia el sistema previsional nacional. Es decir, lo que se dice es la plata de los jubilados, no son aportes y contribuciones. En algún momento No son solamente. En algún momento eso llegó a ser el 80% del financiamiento. ¿Eso qué? ¿Los impuestos? Los impuestos. El 15%, las provincias cedieron, cuando se dio aquella transferencia, las provincias cedieron el 15% de la coparticipación, que fue acá. Y hay una serie de impuestos a los bienes personales, impuesto a los cigarrillos, impuesto a los combustibles, cuya recaudación va acá. Es decir, está bien. Digamos, no son aportes de los jubilados solamente, son fondos que provienen de la actividad económica. Por lo tanto, es decir, cuando aumentó la recaudación, cuando comenzó a reactivarse la actividad económica, centralmente 2004, 2005, 2006, 2007, un caño muy grande que alimentaba el sistema de previsión y que alimenta es el sistema tributario, ¿no? Incluso hay juicios de algunas provincias tratando de reclamar el 15%. Es decir, la provincia de Santa Fe, la provincia de San Luis tienen causas abiertas en la Corte Suprema pidiendo recuperar estos recursos. ¿Y nosotros no lo podemos hacer eso en la provincia del Chaco? Sí, lo podemos hacer. Es decir, si hubiera una decisión política, sí, se podría hacer. Son los famosos pactos. ¿Te acordás de aquellos pactos? Sí, bueno, sí, me acuerdo. El tema es que, fíjate que los mismos legisladores de sus provincias que están tomando este fondo para financiar el 82, en sus provincias impulsan los juicios contra el Estado para sacarle también por otra vía estos fondos. O sea, esto está nutrido de esos fondos. Uh-huh. Desde el 2008 hasta el 2010 aumentó 57.000, casi 58.000 millones de pesos. En un año y medio, 58.000 millones de pesos. ¿Qué te estoy diciendo yo? Que esto va a costar entre 40 y 60.000 millones de pesos. Y este fondo, que es la garantía, en está dos años aumentó 57. En un año y medio aumentó 57. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se puede pagar el 82% que se pagó en el Congreso? Esto quiere decir que plata hay. Lo que pasa es que esta plata es un stock, dicen vos. No es un flujo. Esta plata es una plata que está. Plata hay, bueno, pero vos me decís plata hay para un año y después. Por eso es lo que te digo. Hoy hay plata. Hoy se podrían financiar 2 años de esta ley. Hoy se podrían financiar 2 años de esta ley. En el tercer año, esta ley es infinanciable. En estos términos, lo mejor que les puede pasar a los K políticamente es perder las próximas elecciones y que el bardo lo enfrente Cobos. Yo creo, ¿no?, que es que un problema. Cobos yo creo que es un problema. Es un problema, ¿no? Grave. Pero fíjate vos. Yo te traje un dato más, una cosa que no fue muy difundida. Está en el decreto que la presidenta vetó, una cita al informe. Sí. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación. ¿Qué es la Auditoría General de la Nación? La Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional que asesora al Congreso y que por constitución está presidido por la principal oposición parlamentaria. Es decir, la principal fuerza de la oposición, sí, en el Congreso propone, hoy es Leandro Espudi, presidente de la auditoría. Es decir, es un órgano de control, asesor del Congreso, porque lo controla el Estado Nacional, que es asesor del Congreso, y cuya conducción está en manos hoy de un radical. En abril del 2010, la auditoría emite un informe. Ya que traje algunas páginas, porque son 130 y pico páginas. ¿Me vas a dejar sacar fotocopias? Te voy a dejar este material y te lo puedo mandar. Por favor, sí. Esto está también en internet, si a algún oyente le interesa, después le doy el link. ¿Lo podés dar ahora o no lo tenés? Sí, sí, hay que buscarlo, página es AGN. La página, AGN, Auditoría General de la Nación. La página es... que busque por Google. Che, agn.gov.ar/n-informes. Ahí, bueno, están los informes y ahí está este informe. La auditoría hizo un informe muy interesante que proyecta 2007-2050. Hace un análisis del tema previsional que lo presenta... Bueno, 2050, los que se jubilaron en el 91 ya no creo que lleguen. No. Eso sí, ahí sí podemos darse. Pero va a haber más actividad, o sea, pero tenemos que pensar... Está bien. En el 2050, Tizemont, probablemente estemos jubilados nosotros. Si llegamos. Si llegamos. ¿Usted está haciendo mérito para llegar? Yo estoy haciendo mérito. Bueno, mucho no. ¿Qué dice la AGN en un informe de abril del 2010? Sí. Si no lo hizo... En el debate del 82% móvil, hizo en abril del 2010 lo presentó. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la AGN? Dice, el sistema hoy, base, aporte y contribuciones como está, es infinanciable. Ahora y en el 2050. Con todas las proyecciones hicieron, con un crecimiento del PBI, con una sensibilidad de informalidad. Dos escenarios, la informalidad achicándose un 50%, la informalidad manteniéndose en el escenario actual. Hicieron un análisis, el sistema puro, el sistema como está hoy en la legislación actual, el sistema sin la coparticipación, sin ese 15%, claro, Y el sistema con y sin el fondo este de garantía de sustentabilidad. El fondo de garantía de sustentabilidad, Tísimo, el fondo de garantía de sustentabilidad, así como estaba hoy el sistema, sin el 82% sí. móvil, en el 2015 se sostiene con la rentabilidad, con la renta. Uh-huh. Es decir, deja hoy el sistema así como está, con el sistema injusto de haberes muy bajo, así como está, en el 2015 el fondo comienza a nutrir al sistema previsional y se sostiene solamente con su renta. Deja de recibir el excedente, no va a haber más excedente de aportes y contribuciones, más impuestos, menos las jubilaciones que se pagan. El 2015 entró de 5 años. ¿No va a haber más excedente por qué? ¿Porque se espera un reflujo económico, una detracción del consumo? No. ¿Cómo es? Va a haber aumento de la cantidad de jubilados. Pero se calculan las variables económicas también. Este informe incluye, por eso es 132 hojas, tiene un análisis del crecimiento del Producto Bruto y un análisis del crecimiento de la. Por eso te digo que hicieron dos o tres escenarios con el crecimiento de informalidad, con la informalidad constante y reduciéndose la informalidad. Y tenemos un tema que es el tema del incremento de la esperanza de vida. Claro. No debemos olvidar nada más que este sistema previsional incorporó 2,5 millones de jubilados en los últimos 5 años, que tienen un tiempo de... Ah, qué paradoja, ¿no? En tiempos de mayor contaminación ambiental, de comida de plástico, ¿no? Se prorroga... que ver con la salud, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la salud... Sí, está bien, no, yo pienso nomás, ¿no? Pienso en tanto agrotóxico dando vueltas y los viejos viven más, al final, ¿para qué? Bueno, pero ¿qué dice la auditoría? La auditoría dice, muchachos, en el 2015 el fondo este nos va a salvar la vida. Claro, este fondo... Fondo que tiene 156 mil millones es el que va a financiar. Y en el 2050... Esto vale recordar que lo dice un radical. Lo dice un radical, exacto. Un dirigente radical, exactamente, ¿no? De militancia, estuvo acá exponiendo... lo trajo Ángel Rosa hace poco tiempo atrás. En el 2050 este fondo palmó. No existe más. Financió todo hasta el 2050, pero palmó en el 2050. No existe más el fondo, se consumió el fondo. Lo que es un 150, así como está hoy el sistema previsional. Igual es poco probable que el kirchnerismo dure tanto, ¿no? 40 años. Y estamos haciendo algunos esfuerzos, Tísimo. Bueno, entonces, ¿por qué voy al fondo? ¿Por qué planteo este tema al fondo? El fondo es sustancial para la supervivencia del sistema previsional. Y la oposición dice... No tenemos financiamiento, vamos a tomar del fondo. Estos 156 mil son los que me van, hoy son los que me van a garantizar pagar esto. Es decir, cuando votó Cobo, yo lo vi en vivo y en directo, digamos, cuando votó Cobo dijo, y ahora tenemos que trabajar para garantizar la sustentabilidad del sistema, dijo lo mismo que dijo la auditoría. Esto lo sabe toda la oposición, porque este es un informe que fue al Parlamento. Este dinero, que es la plata de los jubilados, no alcanza para garantizar. Y, ojo, no estamos hablando solamente del 82% móvil, por eso vuelvo al principio. Ojo con esto. Estamos hablando de otro, no estamos hablando de los jubilados más pobres, estamos hablando de un ajuste previsional importante para el conjunto de los jubilados, los más pobres y los otros. Entonces, el fondo que creó la presidenta en el 2007, es sustancial mantenerlo vivo, no consumirlo. Y de hecho, todos esos recursos, vos recién me preguntaste lo del fútbol, pero te doy un ejemplo, algo que está financiando hoy el fondo. ¿Qué está financiando el fondo? La compra de las netbooks para los... Pero no lo está financiando a manera de gasto, lo está financiando técnicamente, es decir, es un préstamo al Estado Nacional. Bueno, pero el Estado Nacional ya le está debiendo al ANSES un montón de guita, no solamente por esto, hasta por muchas razones, y forma parte de la deuda externa. El financiamiento del gobierno de la deuda del Estado Nacional, que si vos la mirás en relación al Producto Bruto, ha venido bajando sustancialmente. Sí, pero ¿se pagó deuda con guita del ANSES? ¿Con préstamos, con financiación? No técnicamente, digamos. No así en forma directa. Probablemente se haya tomado nueva deuda y se haya pagado parte de la deuda. Bueno, esta es la situación, Tísimo. Estamos ante un fondo que no aguanta Y esa es la fuente de financiamiento que definió la oposición. Y yo quiero cerrar, porque no quiero cansar a tu audiencia, pero no sé si se comprendió lo que planteé, con una perlita de este tema. En el año 2009, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco le pidió al Parlamento Nacional que disuelva el fondo. ¿Y por qué? Porque, de acuerdo a la autora de la iniciativa, que fue la diputada Terada, que ahora votó la ley para usar ese fondo, era inconstitucional el fondo. Presentó un proyecto de resolución en el 2008, en noviembre del 2008, cuando se estaba discutiendo la estatización del sistema, y en marzo del 2009 la Cámara, con la mayoría de la alianza más el voto de la diputada Terada, le pidió por resolución 25909 que se hizo el fondo. ¿Habrán temblado las estructuras del Congreso o no? Con este pedido. Fíjate vos, las vueltas a la vida que la misma persona, sí, la misma estructura política, digamos, para no personalizar la crítica, uh-huh, la misma estructura política que plantea la inconstitucionalidad de un fondo, toma ese fondo para financiar su propio proyecto de ley, porque el ARI o la coalición cívica fue impulsora de esta iniciativa, digamos. Fíjate vos las vueltas que tiene la vida, digamos, ¿no? Nadie resiste un archivo, ¿no? Nadie resiste un archivo. De cualquier manera está bueno esto, no solamente por el ARI, sino por la Unión Cívica Radical, que tuvo, el ARI nunca fue gobierno, pero la Unión Cívica Radical fue gobierno, bueno, y nunca he visto que tuvieran tanta urgencia. Yo no quise apelar, por eso cité la actualización desde el 1991, porque pasaron muchas cosas de 1991 para acá. Entre otras, mucha gente que gobernó, que tuvo responsabilidad de gobierno, que no tomó, es decir, si uno mira cómo crece, tengo esa cifra, pero no quiero extenderme, cómo ha venido creciendo el sistema previsional. Hoy el gasto previsional de la nación argentina es el más alto desde el 83 para acá, el 5,8% del Producto Bruto Interno. El punto más alto anterior lo tuvo en el 93, cuando gobernaba Menem. El porcentaje de cobertura, el 87% de nuestros mayores están cubiertos, y la verdad que la ver es una vergüenza. La verdad que sí, no le podríamos pedir a alguien que viva con 1000 mangos, tísimo. No le podríamos menos pedir a un viejo, ¿no? Y menos a un viejo que en remedio. Ahora, la verdad que venimos de un piso muy bajo, y la recuperación lleva mucho tiempo, y lo peor que podemos hacer es decirnos necesitamos mejorar la situación, vendamos la casa, que es lo que me da el techo, digamos. Bueno, liquidar el fondo es vender la casa. Gracias por venir, Daniel San Cristóbal. Espero, el viernes que viene nos volvemos a ver. El viernes que viene vamos a tratar de, entre 10 y 12 en algún momento, estar para hablar de algún otro tema económico. ¿Con perlita también? Vamos a ponerle una perlita a todos los Ahí está, gracias. Daniel San Cristóbal, flamante columnista de Economía de Sin Etiquetas.